La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio, el programa donde tocamos temas como conflicto armado, refugios, derechos humanos, paz y resistencia. Estamos en la número 20 en febrero de 2025 y vamos con República Democrática del Congo, en especial en lo que ha sucedido en las últimas semanas, la emergencia que se está viviendo debido a la incursión del grupo armado rebelde M23 que se ha tomado la capital de Kivu Norte, Goma. Bueno, vamos a intentar desgranar un poco este conflicto armado, saber más sobre un país con un gran legado colonialista y poscolonialista de su antigua República Belga, Bélgica, y por otro lado también de distintos países de la Unión Europea, Estados Unidos, pero también otros como China, interesados sobre todo en la gran cantidad de minerales como oro, coltán y también en el petróleo. En este caso estaríamos hablando de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, donde se está viviendo la peor situación, donde hay más de 3.000 asesinatos. También se están hablando de graves datos de feminicidios, de violaciones masivas contra mujeres y donde están habiendo los combates más importantes. Pero bueno, para continuar, pues vamos a entrevistar a Kadia Chua. Ella es periodista, defensora de derechos humanos, muy crítica. Ella trabaja en Radio Capi, es una radio que se escucha a nivel nacional en toda República del Congo y hace parte de la Asociación de Mujeres de Medios. Ella ha encabezado denuncias internacionales por los graves feminicidios que se han cometido en el Congo y ella es también premiada como Príncipe de Asturias en España a su labor en defensa de los derechos humanos. También vamos a escuchar a Luanga Kakule Silusawa. Él es misionero comboniano y periodista. También es, desde 2015 a 2020, redactor en la revista Mundo Negro en España y desde 2020 ejerce la carrera periodística en Afrique Espoir, una revista editada por los misioneros combonianos en República Democrática del Congo. Desde julio de 2024 es director y trabaja desde el Congo. Por último, vamos a escuchar también a Nicole Dongala. Ella es defensora de derechos humanos española de origen congoleño y directora general de la Asociación Caribú y miembro del Consejo Asesor de Casa África. Ella es una de las personas que también va a aportar una voz internacional respecto a lo que está sucediendo. Mes avertissements, mais voici un monde prise, ma blisse, ma dévorable, ma je rappe tellement mal, ma mais si tu rappes, ma reste à tous ces gars qui m'ont fait depuis des années, rappe plus, ma Bueno, Kadi, empezamos contigo. Un fuerte saludo desde el Salto Radio. ¿Podrías describirnos cuál es la situación política interna actual? Porque además del conflicto armado sabemos que también hay problemas relacionados con corrupción, etc. Par rapport à la gouvernance, si je peux dire par rapport à la gouvernance, en lo que respecta a la situación de la República Democrática del Congo, podría comenzar hablando de los gobiernos en el pasado y en la actualidad, pero es mejor no comparar, porque como decimos aquí, sería como elegir entre la peste y el cólera. Por el momento hay decenas de miles de congoleños sufriendo, miles de familias desplazadas y una situación humanitaria catastrófica. Incluso cuando el gobierno intenta estabilizar el país y trabajar en el desarrollo, llega la guerra y ya no sabemos por dónde empezar y qué fuego apagar primero. La diplomacia no funciona, el diálogo tampoco, y tampoco nos llega la ayuda desde fuera, así que estamos en una situación de impasse. Estamos en una situación en la que no podemos calificar ni explicar nada, porque todo está mezclado y todo está ahora en estado de emergencia. Estamos en un perpetuo estado de emergencia en la República Democrática del Congo. Este estado crítico se debe a que el gobierno está implicado en la corrupción a todos los niveles, incluso el superior. Los ministros, los jueces, todo el sistema está corrompido y todo gira en torno al dinero del país, que es mucho dinero. En lo que respecta a los partidos políticos de la oposición, sí, tenemos oposición, que se opone exactamente a este tipo de corrupción. Pero estos partidos políticos sufren una gran represión y no pueden expresarse, porque se violan gravemente sus derechos de expresión. Estamos en proceso de amordazar a los opositores. Ya no pueden hablar. Tenemos gente en las prisiones, opositores políticos que están encerrados. Y hoy en día todo el mundo empieza a tener miedo. Si hablas mal del gobierno, si lo denuncias, te detienen. Hay que ver el número de periodistas que han sido detenidos y los que lo serán en los próximos meses, porque han denunciado la situación de corrupción. Esto también afecta a los defensores de los derechos humanos, a la sociedad civil y a las ONGs que trabajan en el ámbito de la justicia pública. También estamos sufriendo el saqueo sistemático del país, una guerra que nunca termina. La guerra, como saben, es económica y se saquea la riqueza del país, por lo que el pueblo no puede beneficiarse de ella. Es un problema muy grave. También puedo mencionar la diplomacia, que no funciona en absoluto porque llevamos años hablando de diálogo y acuerdos, pero nada ha cambiado sobre el terreno. ¿Qué está sucediendo con la esfera internacional y su intervención en Congo? ¿Cómo están interactuando los demás países con el gobierno actual? A nivel internacional se han puesto en marcha mecanismos para apoyar al gobierno congoleño, pero toda intervención internacional está marcada por intereses particulares. A nuestro nivel, es como si no pudiéramos cambiarlo y nos limitáramos a observar la lucha de estos intereses. Por eso podemos afirmar que las grandes potencias no están dispuestas a respaldar al gobierno congoleño para que haya paz y podamos desarrollar estrategias de resistencia y resiliencia. Hasta ahora puedo decir que se trata solo de expresiones de buena voluntad, pero son palabras, porque si escuchamos los discursos de los franceses que dicen claramente que están con nosotros, que nos acompañan, en la práctica es todo lo opuesto. Es lo mismo que los británicos, los alemanes, los ingleses, los estadounidenses, es el mismo discurso, pero sobre el terreno estamos solos contra todos. Porque a pesar de los numerosos acuerdos internacionales, acuerdos de paz y de alto el fuego, la situación no cambia y seguimos en guerra, seguimos viviendo en un contexto de guerra. Y la guerra que vivimos hoy, la agresión, la conoce todo el mundo, ya no es ningún secreto. Las Naciones Unidas han intentado elaborar informes, documentar lo que está ocurriendo y decir la verdad sobre los agresores. Pero de momento tenemos que ver la respuesta internacional, la respuesta de los colaboradores a nivel internacional, y no es proporcional a lo que estamos viviendo. Así que la población sigue enfrentándose a sus propias desgracias. Lo peor es que la gente ni siquiera tiene medios para defenderse, medios para expresarse, medios para tomar las riendas, sencillamente porque el país está debilitado de arriba abajo. En la República Democrática del Congo llevamos 20 y tantos años viviendo esta situación. Hace más de 10 años participé de una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid. Dije que si el continente africano parece una pistola, la República Democrática del Congo es el gatillo en el corazón de África. Es bien sabido que este país es uno de los más ricos en recursos naturales del mundo. Se puede ver claramente que en la base de la tecnología actual, en lo que respecta a la fabricación de armas y alta tecnología, están las materias primas que solo se encuentran en la República Democrática del Congo. Ahora que hay guerra en casi todas partes del mundo, vamos a volver a ser saqueados con más intensidad, porque va a haber una demanda mucho mayor de materias primas en el país. Así que estamos muy lejos de salir de esta situación. yo me pregunto, ¿la solución no va a venir del exterior? La solución no va a venir de fuera. Al contrario, la respuesta debe llegar desde dentro. Hay que reforzar el gobierno popular y el sistema del poder propio congoleño. De hecho, todo está documentado en un informe de Naciones Unidas. Según este informe, todas las grandes potencias están presentes en el suelo congoleño, y el informe de la ONU es bastante claro. Así que, no es ningún secreto, están presentes las empresas chinas, estadounidenses, ruandesas, libanesas, rusas, francesas, inglesas, etcétera, etcétera, etcétera, que utilizan a los congoleños como mano de obra. Es como un gran mercado en el que todo el mundo llega y hace lo que quiere. Ese es el problema. Tenemos una minería en manos del imperialismo y los congoleños solo pueden aspirar a ser mano de obra, a veces ni eso. Pero afortunadamente ahora se ha revisado el código minero y creo que el gobierno está dando pasos en esta dirección. La pregunta es, si lo van a conseguir con todo lo que está sucediendo en torno a este tema, porque vivimos en una situación en la que el propio pueblo congoleño, como nación soberana, no domina, no entiende ni decide cómo se distribuye la riqueza del país. Se trata de una riqueza que solo beneficia a los extranjeros, a las industrias multinacionales y a las empresas que tienen su sede principal fuera del país. Un ejemplo, se extrae coltán en la República Democrática del Congo. Pero el Congo no es el líder mundial en la exportación de este mineral. Cualquier país menos el Congo. Ruanda es el exportador número uno del coltán y no tiene ni una mina en su territorio. ¿Se entiende la lógica y la gravedad del asunto? Las empresas multinacionales están utilizando a nuestros vecinos, a los países colindantes de la República Democrática del Congo, para organizar la guerra y explotar nuestros recursos. ¿Existen organizaciones internacionales que están observando los derechos humanos en el Congo, que los están monitoreando? Como respuesta a esta cuestión, hay algunos proyectos que están en curso. Bueno, hay algunos proyectos en marcha que intentan trabajar en la trazabilidad de los recursos minerales, para que al menos los recursos minerales congoleños que llegan a los mercados mundiales sean trazables y podamos ver que no provienen de lugares donde han habido masacres de población, violaciones de mujeres o uso de menores en las minas. Hay proyectos en este sentido que están en marcha. Nosotros, como organización social, estamos intentando sensibilizar y apoyar documentalmente estos proyectos para que, si no el 100%, al menos el 50% de las fuentes de la materia prima pueden mantener esa trazabilidad y podamos tener una explotación legal. El control también se dirige a que las empresas internacionales se instalen y hagan contratos legales para asegurar la transparencia con el gobierno actual. Cady, ¿cuáles son las principales multinacionales que están explotando los recursos de Congo y qué papel tienen en este conflicto armado? No puedo nombrarlas, porque estas multinacionales tampoco declaran que están trabajando aquí o en Ruanda. Su modus operandi consiste simplemente en crear sedes o oficinas en la República Democrática del Congo, con la complicidad de algunos congoleños. Crear empresas que son visibles, pero su conexión con las multinacionales es apenas detectable, por lo que es complicado conseguir los nombres reales. Es un mercado bien organizado desde hace tiempo, en el sentido de que los grandes emprendedores o las empresas gigantes puedan ocultarse tras las pequeñas empresas congoleñas extractoras de minerales. Como he dicho, la respuesta es la corrupción. En los lugares en los que no pueden montar empresas, utilizan grupos armados que coordinan la explotación de minerales y los hacen llegar a estas empresas. Creo que hasta el momento no se ha publicado oficialmente la lista de las empresas implicadas y no podemos nombrarlas por razones de seguridad. ¿Cuál es el funcionamiento de los grupos armados en Congo? En relación con esta pregunta, está bastante claro que todas las organizaciones sociales e incluso internacionales, los informes de Naciones Unidas son unánimes en señalar que el grupo conocido hoy como el M23, que ahora está desarrollando la guerra en el Congo es uno de los grupos financiados por Ruanda. La ADF es otro grupo que está en Kivu del Norte, pero el M23 sigue controlando todas las zonas mineras. Y si miras el mapa de la persistencia de conflictos armados, verás que se concentra en regiones donde hay una alta concentración de extracción de minerales. Por eso no es ningún secreto. Está bien sabido, está bien documentado que Ruanda instrumentaliza y acompaña al grupo armado M23. No presenta reivindicaciones, simplemente quieren el control de las zonas de extracción minera. No es como en 1996, cuando hubo una rebelión contra la dictadura de Mobutu y el clan Kabila llegó al poder, pues su reivindicación era que Mobutu se fuese y se derrocara el régimen dictatorial. No es el caso ahora. En 2000 o 2002, la reivindicación también era acceder al poder. Ahora eso no ocurre. El M23 no tiene motivación política, pero conocemos muy bien su motivación económica, porque han sabido conquistar territorios con un fuerte potencial económico. Hay helicópteros que los sobrevuelan y toneladas de material que sale del país. Eso es lo único que quieren. De hecho, se intenta disimular un poco. Cada guerra busca una excusa para justificar la intervención. Así, para que los ruandeses justifiquen su presencia en el Congo, se ha inventado la historia de que es necesario para detener a los genocidas del pueblo ruandés que siguen en el Congo. Según ellos, las fuerzas congoleñas se están acercando demasiado a las fronteras ruandesas. Por eso ellos están cruzando la frontera con la República Democrática del Congo para protegerse. Y en cuanto al conflicto étnico, la sociedad civil congoleña no lo reconoce. Ruanda está manipulando esta información. Digamos que existe un grupo minoritario de origen ruandés, los Banyamulenge, que están siendo maltratados en el Congo y necesitan protección. Llevo varios años trabajando en este tema para comprender la dinámica del conflicto. Los resultados de nuestras investigaciones dicen que esta historia no se sostiene. Es una manipulación de la información sencillamente. Todo esto está diseñado para llevar a la población por el camino erróneo y desviarla de la realidad. Así que mucha gente solía pensar que se trataba de un conflicto étnico. La gente se quedaba anclada en esta retórica. Se trata de un conflicto económico, no étnico. Y lo digo precisamente basándome en investigaciones y hechos probados que demuestran que no se trata de un conflicto étnico. Me refiero al caso del sur y del norte de Kivu. Pero hay otra región en la frontera con Uganda de la que les puedo asegurar con pruebas científicas que se trata de un conflicto étnico, aunque al no ser un territorio minero, nadie habla de él. También hay fuertes presiones y tensiones en las partes occidentales y meridionales de la República Democrática del Congo. Y se trata de conflictos sociales vinculados a la pobreza y a la distribución no equitativa de los recursos naturales. Esto a veces crea zonas donde la gente puede armarse fácilmente, porque incluso el tráfico de armas no está controlado dentro del territorio nacional, y eso crea otros problemas y otras fuentes de tensión. Sí, claro, aparte de los conflictos relacionados con la extracción, hay otros conflictos en el territorio nacional. ¿Qué países han ofrecido su ayuda para mediar en la paz en Congo? ¿Y por qué esta nunca ha funcionado? En relación con los acuerdos regionales de los que forma parte la República Democrática del Congo, que se debatieron recientemente en Uganda, no nos parecen nada ventajosos para los congoleños, porque es nuestro país el que está siendo atacado. Sin embargo, en estos acuerdos tenemos la sensación de que siempre se pide más al país agredido que al país agresor, y siempre es la República Democrática del Congo la que tiene que hacer concesiones. Esto nos entristece, porque se le pide cada vez más a la República Democrática del Congo. Por eso pedimos al gobierno congoleño que haga todo lo posible para reorganizarse internamente Porque si esperamos a que el mundo exterior gestione el conflicto y nos ayude a alcanzar la paz, las condiciones que nos van a poner no nos van a beneficiar, ya que todo se basa en los intereses de unos y porque el aspecto humanitario brilla por su ausencia o está disimulado. Bueno, Cady, también queremos saber sobre tu trabajo en pro de los derechos humanos y por un periodismo crítico. A nuestro nivel, el trabajo que estamos haciendo consiste en que, en mi caso, yo dirijo una fundación que trabaja en la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres, así como en su participación en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Mi misión es conseguir que la mayor cantidad posible de mujeres participe en la gobernanza del país, porque tenemos la impresión de que el gobierno no está funcionando, ya que la mayoría de la población en la República Democrática del Congo está formada por mujeres que superan con creces a los hombres. Desgraciadamente, esta población no participa en la gestión del país, ni da su punto de vista, incluso para la composición del gobierno o del presupuesto nacional, no se tiene en cuenta su opinión ni su participación. En cierto modo, esto socava toda la política nacional. Así que nuestro trabajo consiste en conseguir que este gobierno implique a las mujeres. También intentamos sensibilizar a estas mismas mujeres para que participen, porque no están acostumbradas a que las tengan en cuenta. Ese es el trabajo que estamos haciendo. También intento reforzar los conocimientos y la capacidad de las mujeres para que estén más representadas en la gestión del país. Admito que no es fácil. Nos han amenazado 2 veces por hacer nuestro trabajo, pero intentamos aguantar porque los resultados con las mujeres son visibles y muy rápidos. Las mujeres participan, están en el centro de la acción. Aunque no sea a un nivel muy alto, las mujeres se están movilizando y entienden que sin ellas, este país no podrá alcanzar la seguridad y el desarrollo sostenible. Bueno, Luanga, sabemos que la situación es difícil. ¿Cuándo y cómo comenzó la guerra? ¿Cuál es el contexto histórico de esta guerra? Yo puedo decir que los conflictos empezaron en 1994. Tengo recuerdos de las primeras balas que escuché en República. Cuando yo era niño, tenía unos 8 o 9 años, en 1992, que hubo unas balas que se escucharon por la ciudad. Me recuerdo que huimos a un pueblo cerca de mi ciudad de Butembo, y desde entonces, poco a poco, se fueron escuchando más balas, más bombas. Yo soy originario del este, de la ciudad que se llama Butembo, y de ahí vivimos como las consecuencias del genocidio. En 1994, cuando acogimos a muchos refugiados que huían del conflicto de Ruanda. Entonces, desde entonces hay muchos grupos armados que se han ido creando, se crean, desaparecen, luego se crea otro, luego desaparece. Es como una cosa que se repite. Entonces, la gente está como, por decir, al mismo tiempo cansada, al mismo tiempo acostumbrada a vivir en la guerra, lo que no es normal, porque la vida se ha estancado mucho, que no hay mucha evolución en la vida social de la gente, y como hay un cansancio que la gente vive, que no encuentran salida a sus vidas. Y cuando se espera que lo mejor va a venir, es cuando nace otro conflicto. Y cuando pasa este, esperáis como unos 3-4 meses, luego nace otro. Parece que la paz es como un espacio entre 2 conflictos, un espacio entre 2 guerras. Y eso, pues, es como vivir en una guerra permanente. Es eso. Entonces, desde 1994, el este particularmente del país es la parte que está más sufriendo del conflicto, que es, hay que decirlo, la consecuencia del genocidio de Ruanda, porque los grupos armados que se forman en Congo están muchas veces creados por Ruanda o por los grupos que los militares que huyeron de Ruanda, que se han alojado a Congo, que se han refugiado al Interahamwe y Banyamulenge. O sea, son grupos que se fueron creando aquí en República Democrática del Congo como para decir que somos refugiados, entonces tenéis que protegernos, y buscando protección y se instalan y crean grupos armados para saquear. Si quieres, por continuar, ¿cómo se está beneficiando el gobierno del Congo? Digamos, ¿también está implicado en este beneficio poscolonialista? Sí, mucho y mucho, porque las ¿Cómo? potencias internacionales no pueden entrar en Congo sin el permiso de los gobiernos congoleños, de los gobernantes. Siempre están ahí detrás, porque cada provincia tiene un gobernador y cada territorio tiene un jefe de territorio, es territorio, ¿no? Entonces, no puede haber un sitio donde el jefe no sepa que hay un grupo. Corrupción de las autoridades para que tal o cual grupo armado pueda seguir trabajando ahí, que pueda seguir explotando minerales. Y en Kinshasa, como es una zona muy alejada de la capital, hay mucha desinformación o mucho silencio sobre la guerra del Congo. No se preocupan mucho porque están dentro, porque si hacen una investigación, cuando hacen una investigación, hay siempre de los ministros que están detrás de algún u otro grupo armado, ¿no? Por último, queremos saber cuál es el día a día, la situación actualmente en el Congo de lo El este de nuestro país, particularmente las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, está pasando momentos muy difíciles por la inseguridad creada por los grupos armados. El grupo rebelde M23, apoyado por las Fuerzas Armadas ruandesas, se enfrenta al ejército congoleño desde hace más de 2 años. Desde el sábado pasado, los combates se han intensificado alrededor en la ciudad de Goma. En este momento, el grupo rebelde controla gran parte de la ciudad de Goma y alrededor. Y la población es la que más está sufriendo las consecuencias de estos enfrentamientos por el terror de bombas que han destruido casas y matado a mucha gente. Todavía no se sabe cuántas personas han perdido la vida. Aparte de esto, durante 2 días la comunicación ha sido cortada. La gente se ha quedado sin suministro de agua ni electricidad en toda la ciudad. En este caos, muchos negocios han sido saqueados por los rebeldes y por la gente mal intencionada que aprovecha la situación, lo que crea un gran malestar y empobrece a la gente en un contexto social ya complicado y se teme la hambruna. De hecho, Goma alberga miles de desplazados que ahora se encuentran en una situación muy precaria que podría agravarse si la situación no se resuelve lo más pronto posible. Aquí en Kinshasa, donde me encuentro, es la capital, la situación se ha vivido con mucha tensión, especialmente con ataques a las embajadas de Francia, Estados Unidos, etcétera, vistos en este país como culpables de esta situación por su apoyo a Ruanda, su hipocresía y sus declaraciones vacías. Ayer en la noche, el presidente Félix Tshisekedi ha dado un discurso en el que expresa su determinación a responder con una respuesta que él dice rigurosa y coordinada, asegurando que este momento de turbulencia va a pasar. Él ha denunciado también la pasividad de la comunidad internacional. El presidente congoleño no ha acudido al encuentro organizado en Nairobi por los países de África del Este. Él no quiere negociar con el M23. La situación general aquí en Kinshasa, como en Goma, y también en todo el país, es de incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar mañana. y esperemos que mejore la situación en Goma, que es el epicentro de los combates. Goma, where my people need a money. Peace is what you get when you stand up. The time is now, send me Wakati. They see me and ask, Una Tokowapi, where you from? Carolina, but I'm really an African son. Hot as the African sun, freedom's about to be won. If you get you clapping your hands, nobody's clapping a gun. Poa poa, Zuri sana, and Ndugu Zango, can you feel me? Sawa sawa. Y Nicole, por otro lado, nos va a contar sobre las rutas de migración de congoleños. Son muchos los conflictos armados que han afectado al Congo y ya han pasado muchos años. Sabemos que muchas personas se han tenido que desplazar. Quizás uno de los países con más desplazados internos y refugiados. ¿Cuáles son las rutas más habituales de estas personas que huyen, de los congoleños que tienen que refugiarse? Vale, la situación actual de las personas que están en Congo, primero sabemos que hay una crisis humanitaria, una crisis humanitaria que está llevando a millones de desplazados, primero interno, evidentemente, cuando ven que ya no hay manera, está llevando que la gente tiene que tomar la decisión de abandonar el país. Cuando ya intenta dentro del propio Congo, ve que no hay otras opciones, pues sale del país. Yo creo que ahí cuando sale del país es para buscar un futuro mejor. La idea siempre es el extranjero. Entonces, ahí la ruta suele ser diferente porque no todo Congo es un país enorme. La gente que viene desde la zona del este, Bukavu, Goma, pues tiene una ruta diferente. Algunos pasan por Sudáfrica antes de poder entrar a otros continentes y otros, pues los que están y quizás en la capital, pues toma también otra ruta. Hoy día también vemos como congoleños viniendo en la patera. Hace el camino a pie hasta Camerún, Marruecos, Algeria, Níger, pues Senegal, pues solo para buscar un camino para poder llegar a Europa. ¿Por qué? Aparte de Europa, ¿qué otros países están refugiándose los congoleños? También Rusia, ahora con todo lo que está pasando, Rusia, Ucrania, no. Pero antes de eso hay congoleños que iban también a Rusia, Ucrania, Rumanía y todo. Solo es para poder buscar primero una salida. Porque tenían visado, luego podían acceder. Pide visado, porque algunos también van como estudiante, luego se queda. Otros pues van como para buscar vida normal. Sobre todo, bueno, la juventud. Ahí estaremos hablando de la fuga de cerebro, porque sí, hay jóvenes que se están marchando, porque los que realmente migran son los que tienen algo de dinero. Hay algunos que termina aguantando ahí porque no tiene posibilidad de poder salir. Dependiendo de la cantidad de dinero que uno tiene o de la capacidad de la fuerza que tiene la persona, igual también sale sin nada, pero va a seguir aguantando en cada país que pasa un año, 2 años, juntando el dinero y salir. Pero en cambio también hay otro que sale con una cantidad de dinero. Dependiendo de eso, pues decide la ruta a tomar. Porque también estamos hablando, para poder conseguir un visado, es misión imposible. Hay gente que pasa por Angola, hay gente que pasa por Camerún, Senegal, todos esos países, y llegar a Marruecos, coger la patera y venir aquí. Pero hay gente también que pasa como por Ucrania, antes Ucrania o Rusia, y de allí buscaba método para poder salir de ahí y venir a, digamos, como lo llama, Europa de arriba, como, pues, yo qué sé, Bélgica, Francia, etcétera. Y hay gente también que pasa por Rumanía. Es que no hay una ruta definida para decir que la gente toma esa ruta. La gente busca cualquier ruta para poder salir de Congo. Eso sí. La gente más pobre pues utiliza la ruta que va hacia dirección del propio continente africano, porque muchas veces lo hace andando. La pena es que, siendo un país con los problemas que tenemos, no está en la lista, como digamos, que tiene prioridad de que le dé asilo político. No está en la lista de la prioridad, digamos, de Naciones Unidas para poder darle asilo. Porque me llama la atención, incluso siendo aquí desde el ministerio en España, Congo está en la lista donde no aconseja viajar porque es peligroso. Pero a la hora de solicitar asilo, ACNUR, sus informes no contempla que Congo está en esa situación y los congoleños muchas veces no tienen asilo. Mpaka sasa wana pakulala, watoto bado nja wajala, tuzidishe bana maombi nyingi sala, poleni sana ndugu zangu, emola, unaona tunakwenda, tunakwenda, kila siku matatizo, baba tushike mikono, walo sema, badha watu katha, eti wengine majera. Con estos tres testimonios, Kadia Zuba, Wanga Kakule y Nicole Dongala, nos despedimos. Hemos estado esta vez en República Democrática del Congo. No solo la actualidad de lo que está sucediendo, sino también en un largo contexto para saber quién hay detrás de esta guerra, los intereses geopolíticos, estratégicos, la intervención internacional, el papel de las multinacionales y del extractivismo. Bueno, un fuerte saludo a todos y a todas. Nos vemos en la próxima internacional.